94.5 Vox. La radio Vox FM. Que enciende FM 94.5. Frecuencia correcta. 94.5 FM. 94.5. Enciende lo mejor de la radio. 94.5 FM. ¡Ah! ¡Qué emoción! Son las 9 de la mañana con 4 minutos y eso significa que ya es hora de comenzar con el bañito de neuronas. Sí, señoras, sí, señores, damas y caballeros. Soy Sergio Gallardo y voy a estar con ustedes hasta el mediodía para que preparemos la esponjita. Así de las suavecitas, para poder revitalizar todas aquellas neuronas que ustedes tienen poco usadas. Creo que estamos muy lentos. ¿Verdad? Sí. Entonces cambiémosle el ritmo a la mañana. Back in USSR. may take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, nothing to get hung about. Eleanor Rigby picks up the lights in the church where her wedding has been. Lives in a dream. Teléfono, aló, buenos días, no me abandonan, ¿eh? No, por supuesto, tengo desde tempranito esperándote. Desde tempranito me estabas esperando. Y, aló, aló, ya te me fuiste. ¡Ay! Se acabó el saldo entonces, pero aquí la diversión no se termina. ¡Para nada, para nada! ¡Qué rico! A ver si hoy sí. ¡Aló! Estoy otra vez. Ah, vaya, ok, la perseverancia es buena, porque el que así persevera es. Alcanza, eso decía mi maestra de primaria. Hablar contigo lleva más de un mes. No, hombre, ¿y eso? Sí, no entra en la llamada. Bueno, primero no me había dado cuenta que estabas incapacitado y voy a llamar. Pero... Bueno, gracias a Dios que tus ojitos están bien, que ya ves el mundo a colores. No, mira, siempre lo veía a colores, pero lo veía en colores desteñidos. Hoy los veo increíbles y sin anteojos. Lo único que tengo que luchar es con otra cosa, fíjate. Que como no tengo anteojos, ahora me siento desnudo cuando salgo a la calle. Me imagino. Entonces, fíjate que he agarrado mis viejos anteojos y les he puesto cristales sin graduación. Entonces así ya me siento vestido. ¿Qué te parece? Me parece bien, Sergio. Sí. Me parece muy bien. A mí me parece raro porque... Pero fíjate, si son como 60 años de andar con anteojos, entonces ahora sí que me siento rarísimo. Sí, sí, como que te quitan los zapatos y andes descalzo, ¿verdad? Ah, no, andar chuña me gusta, me encanta. Pero en la calle. Lo podría hacer, dependiendo de qué calle. Porque si es así, medio empedrada y fea, no va. Uy. Pero bueno, me gusta andar chuña, pero cabal en el pavimento caliente hay que pensarlo. Ah, sí, eso tenés toda la razón, doctor Vargas. ¿Y bueno, qué tal has estado? Contarte algo que pasó aquí en mi casa el 31 de julio. Ajá. No estabas incapacitado. Pues tuvimos una competencia con la doña, porque ese día yo cumplo años. Tú me felicitaste después por el Facebook. Pero ella se le había olvidado llamarte para que me felicitaras. Ajá. Ya como a las 11 le dije yo, bueno, como nadie me felicita, yo solito me voy a felicitar. Y tuvimos de una carrera telefónica a ver cuál de las dos llamadas entraba y no entró ninguna. Sí, fíjate que en esos días estaba repitiendo programas que tenemos en la red. Sí. Porque a Dios gracias. Como soy bien inteligente, me di cuenta cuando dijiste, bueno, que anoche en Éxitos Musicales. ¡Ey, eso no es de ahora! Sí, fíjate, y lo peor del caso era que yo había anunciado, pero a veces uno lo dice y la gente no escucha, por un lado, y por el otro lado resulta que tal vez en ese momento cambiaste, te levantaste, hiciste cualquier cosa y había dicho, a partir de la próxima semana nosotros estaremos repitiendo porque me van a aislar, porque ya era la segunda operación. Es decir, era la operación del ojo derecho, porque me habían hecho la operación del lado del ojo izquierdo, y en esa fíjate que yo me equivoqué, porque increíble que uno trabaja con las palabras, pero tiene unas malinterpretaciones. A mí me dicen, te voy a hacer una operación y va a ser ambulatoria. Ah, vaya, ¿verdad? Pero yo no oí ambulatoria, yo oí deambulatoria. Entonces yo creí que iba a andar deambulando de arriba para abajo. Ah, ya, bueno. Y nada que ver. Nada, nada. Bueno, que ver. El caso es que has quedado bien de tus ojitos. Sí, mira, he quedado increíble. Increíble. Qué bueno. Sí, adiós, gracias. Hoy sí quiero pedir una canción que últimamente no he pedido, me dejo llevar, pero hoy sí quiero una. Bueno, gracias por este inicio tan bonito del programa. Gracias por la riqueza semanal al calabozo del olvido. Y la que yo quiero pedirte es Soy Latinoamericano, que no sé quién la canta. Híjole, mira, hay dos Soy Latinoamericanos. Hay una que creo que es salsa, ¿no? Y hay otra que la cantó mi amigo Hernández, que la cantó para un festival de la OTI, acá en El Salvador. Ah, no, pero no es esa, es la otra, es aquella que dice, yo que nunca tengo prisa, para el bar salgo corriendo. Ah, pero es una media salsa. Yo no sé si es salsa, pero bueno, esa debe ser. Bueno, ya la voy a buscar, ¿oíste? Así que vaya, por pues lo menos, será como decían las viejitas, tu cuelga. ¿Ah? Porque así decían, como es tu cumpleaños te van a dar, no decían cumpleaños, como es tu santo te van a dar tu cuelga. Cuelga. Cuelga, con C. Así no me la puedo. Esa no te la puedes. Tenemos que irnos así a way back. Porque así decían las viejitas de antaño. Ah, bueno, ya aprendí algo hoy. Sí, de esas expresiones que ya se han perdido, pues. Ok, ahí te la busco y a ver qué onda. Un abrazote, doctor. Saludos por casa. Un abrazo, Sergi, gracias. Vaya pues. Muy bien. Happy birthday to you. Al doctor Vargas, algo atrasado, pero más vale tarde que nunca, porque no por mucho madrugar se amanece más temprano. llama The Times, la canción You Little Trust Maker. Y bueno, antes recuerdo que para cualquier cosita, los chinos o los japoneses, esos se prestaban para hacer cualquier cantidad de cosas armados de una cámara. Solo llegaban a cualquier lado y foto, foto, y clic, ya se lo clavaban todo. Prueba de ello es que, por ejemplo, allá en la China empezaron a circular montón de artesanías, y también por todo el mundo, de la palma hechas en la China, porque algún chino se fue, agarró la cámara y foto, foto, y clic, se las agarraron, me quedé así pendiente como embrecado y freno de mano a tu boca, vaya pues. Entonces, además de eso, los chinos eran los que venían acá y decían, miren, vamos a hacer una represa, entonces licitación, en señal le presa, iban a ver la represa y foto, foto, chic, chic. Y al rato ya tenían los costos más bajos. Pero, y eso también lo hicieron en música. Hubo una orquesta, la Orquesta de la Luz, que le tomó foto, foto, foto a la partitura de la música salsa y tocan salsa como los mejores. Esto ya también se ha pasado a Rusia, porque los rusos también han agarrado partituras y sin necesidad de foto, foto, foto, se han echado unos covers, wow, dignos de quitarse el sombrero. Por ejemplo, no es Chicago, es Leonid Voronin de Rusia. Amen. Pizzero este se llama Vladimir Boroviev. Se reunió con sus amigos y le puso al grupo Vladimir. Vladimir Leonid. Leonid Boroviev y sus amigos. ¿Qué covers y qué músicos? Chicago y Make Me Smile, bárbaros. Y bueno, hoy voy a sonreír y con sonrisa de satisfacción, porque hace unos días me llamaron y me dijeron, mire, hágame un favor, póngame una canción de César Donald que se llama Ahora Soy Feliz. Entonces fue caso para la araña y la araña empezó a ver de dónde iba a sacar esta cancioncita de César Donald y me fui hasta los orígenes. Amigo íntimo, hasta manager de César Donald, don Jorgito Mayén, quien también anduvo de arriba para abajo con los Supersónicos y un montón de gente más. Entonces acudí a él y él nos hizo el favor de resolver este caso de la araña. ¡Ahí va! Amigos, en este caso el amigo Jorge Mayén, a quien mandamos un saludo junto a sus vástagos que cooperaron en hacer llegar este CD, porque me lo mandaron en CD, aunque era un CD muy original, porque ustedes al principio escucharon ruidos de vinil. A ver, escuchemos los ruidos de vinil. Típico de cuando cae la... Ahí va. Escuchen. Típico de cuando cae la aguja. Ahí va. Como comal. Gracias, entonces. Las 9 de la mañana, 31 minutos, día domingo, día de... Recuerdos. En una cajita. cerramos un montón de recuerdos. Una cajita de pimienta. Eso los usaba la aristocracia, que no ponía cajita de pimienta, sino ponía algo distinto. Se llamaba rapé. Y era de muy buen gusto entre la aristocracia al abrir esa cajita de pimienta o de rapé y con la uña del dedo meñique agarrar, o sea, del dedo chiquito, agarrar un poquito del rapé e introducirlo en las fosas nasales, luego hacerle así y luego echarse un estornudo. Eso en un tiempo fue así de mucha, mucha moda. Y de ahí el nombre de la canción esta del grupo The Peppers. The Pepper Box. La cajita de rapé. Aprovecho este momento para abrir mis brazos. Ajá, ¿por qué voy a abrir mis brazos? Para prepararme un gran, gigantesco, cariñoso y tropical abrazo. O como dice mi amigo que estuvo en la Alianza hace mucho tiempo, argentino, un abrazo de gol. ¿Por qué? Porque abrazo a todos los agricultores. Hoy es el día del agrónomo. ¿Aló? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Querido amigo, ¿cómo está? Doctorazo, ¿qué tal? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué me cuenta? Aquí siempre fiel, oyendo el programa número uno de los domingos, aunque sin las pupusas, ¿verdad? ¿Por qué sin las pupusas? Porque como hay que, tenemos que tratar de cuidarnos un poquito, de no engordar tanto. Ah, vaya. Porque si se pudiera sería fantástico comerlo todos los días. Sí, ¿verdad? No aburre esa comida. Sí, está como también otra cosa que a mucha gente le encanta, el huevo. Ya hasta anunciaban que era cosa buena, desayuno, almuerzo y cena. Sí. Pero como que no tomaban en cuenta el colesterol, ¿verdad? Y estaba Chema Yema también. Sí, ese era el gran personaje que había. Sí. Así como también estaba Tomás Aguasana. ¿Cuál? Tomás Aguasana. Sí, no me acuerdo. Pues Tomás Aguasana era una gotita que era el símbolo de ANDA. Ah. Y ahora, lógicamente, como está el agua, de sana no tiene nada. Entonces el pobre Tomás mejor se mandó a mudar a Indochina. O estaba también el otro, además de Chema Yema y Tomás Aguasana, estaba Calixto Kilovatio. Calixto Kilovatio, ese te iba a decir ahorita. ¿De ese sí te acordás? Sí, el de la luz eléctrica, era un sequito. ¿Era un sequito? Una cabeza de foquito. Sí, era una cabeza de foquito y eso lo tenían por todos lados, allá en Caes, cuando quedaba frente al hotel, en ese tiempo, Camino Real. Sí, y también otro personaje de ese tiempo que uno aprendía a dibujar cuando tenía alguna inquietud de dibujante. Era aquel, hoy es viernes, día de amigos, con Chepe Toño. ¡Ah, Chepe Toño! Sí, siempre rodeado de amigos. Sí. Es cierto, es cierto. Otro de los personajes de 1900 ayer. Sí, correcto. Y en esa época también era interesante ver las tiras cómicas, ¿verdad? Ah, las del día domingo que salían domingo, el sábado. Los del domingo y también los paquines famosos, ¿verdad? Pero era domingo que salía en sábado, eso era divertido. A mí me gustaba comprar los diarios del domingo y leerlos el sábado de la noche, me encantaba hacer eso. Sí, cabal, uno se enteraba, lástima que no publicaban los números de la lotería, ¿verdad? Sí, con anticipación. Pues sí. No, pero acordándome de los paquines, yo era un fanático de comprar, primero, por supuesto, a Superman, ¿verdad? Ajá. Pero después venía Batman y Robin, y entonces el único que compartía ambos equipos, digamos, era Superman, porque Superman pertenecía a la Liga de la Justicia, que dentro de poco van a hacer ya la película, ¿verdad? Y también a la Legión de los Superhéroes. Y la Legión de los Superhéroes. Entonces el cuartel general de la Legión de los Superhéroes era la cola de un cohete que había, como que se hubiera enterrado en la tierra, o sea, que hubiera caído de punta y la punta estaba enterrada, solo salía la cola. O sea, ahí era la entrada. Estaba Bracniac 5, Saturno, que era una mamadita bien chula, Solar, Relámpago, Monel, Camaleón y un montón de majadas. Monel, debe de haber sido primo de Superman, porque eran Superman... primos. El traje era completamente al revés del de Superman y tenían casi los mismos poderes, ¿verdad? Sí, porque Superman se llamaba Kal-El y este era Mon-El. Ajá. La capa de Mon-El era azul y al revés del de Superman, ¿verdad? Y en el otro lado, en la Liga de la Justicia, estaba Batman, Aquaman, Flash, Linterna Verde, Flecha Verde, Atom, La Mujer Maravilla y Superman. Esos eran los originales, ¿verdad? Sí, me acuerdo de La Mujer Maravilla. La Mujer Maravilla era una maravilla. Sí, e incluso la que hicieron en la televisión en aquella serie, la Linda Carter. Lindísima, era la chica Maybelline, además de haber sido candidata a Miss Universo fue Miss Estados Unidos también. Correcto. Entonces, están saliendo actualmente todas esas películas, pues, porque la serie de Flash la hicieron hace unos años con ya con un hombre, pues, o sea, un hombre mayor, pues. Ajá. Pero ahora han puesto un cipote de Superman. Hemos visto un montón de películas que, a mi criterio, el mejor siempre va a ser Christopher Reeve. Increíble cómo Superman, con una caída de un caballo, y hasta ahí llegó, ¿verdad? Pobrecito, cómo terminó, sí. Pero en eso, volviendo a los paquines, también estaban los paquines de Archie. ¡Ah! Archie Gómez. Sí, Archie Gómez. Que andaba detrás de... En Riverdale. Ahí, sí, ahí, en Riverdale. Que sí, andaba detrás de Verónica. Sí, y de Betty. Sí, Betty era la que andaba detrás de Archie. Sí, pero como él estaba dividido en ambas. Y para variar, una rubia y otra morena. Sí, pues sí, y entonces yo me acuerdo de algo que se me quedó para toda la vida. Que cuando llegaba una chica nueva al vecindario, entonces los despompanaba a él, a Archie y a Carlos, ¿verdad? Y entonces cuando ella los saludaba, usted le decía hola, pero ahí le ponían aquel dice, simbolito de las corcheas, creo que se llama. Sí, porque era musical. Una voz musical, ¿verdad? Sí, entonces, toda la majada ahí feliz. Y ahí salían unos paquines, en esos paquines al final salía un como una tira cómica que se llama Torcuato. De esa sí no me acuerdo, mira. Pero yo sí me acuerdo de Archie, de Torombolo y de todo eso, y de Torcuato. Y Gorilón. Ah, de Gorilón también, sí, que era el típico atleta que andaba con el montón de letras, porque por cada deporte que uno hacía en la secundaria y en la, ¿cómo se llama?, en la universidad, le daban una letra, entonces... Y entonces la novia de Gorilón era bien bonita, se llamaba Esther. Sí, de las cheerleaders. Cuidadito que la fueran a voltear a ver, porque... Ahí estaba el Gorilón y todos se juntaban en la fuente de Soa. Así es, porque ahí estaba aquel que les daba de tomar y las hamburguesas riquísimas que sí, ahí, sí, sí, sí. Así que qué bueno que hayamos recordado un poquito de otra etapa, ¿verdad?, del sí, pasado. Sí, y fíjate que había también un personaje... En las historietas, en ya las llamen chistes, porque en Guatemala se llaman chistes. Ah. Otros más estirados les dicen los pasquines, y aquí nos robamos la S y son los paquines. Sí. Pues había una que se llamaba la Hermandad de la Lanza. Ah. Y de esa casi nadie se acuerda, fíjate. Y no, yo realmente no lo... Bueno, no sabía ni que existía. Y había otra que se llamaba Flecha Veloz. Así, me acuerdo. Y la que era una mamaita linda, divina, preciosa y encantadora, era la que estaba con el chiquito Abner. ¿Con quién? Con el chiquito Abner, que eran unos hillbillies. Abner por ASCAP. Sí, y cabal. Y con unos grandes zapatones. Con unos grandes zapatones y que eran especialistas en hacer kikapú. Y eran hermanos, ¿verdad? Eran como dos gemelos. Sí, y después esa kikapú, el nombre se lo robaron en la universidad, y entonces cuando se celebraba el Día del Estudiante Universitario, ¿sí?, en la Facultad de Química, ¿sí?, hacían el famoso kikapú. Cierto. ¿Verdad? Cierto. Yo nunca lo probé, pero sí, cuando uno empieza a ir a la ULE, esas son de las anécdotas de siempre, pues, que... A una le contaban de esa famosa bebida, y es cierto, no me acordaba, era una belleza esa que salía ahí. Sí. Salía en chorcitos, chiquito. Salía en chorcitos. Delgada, y descalza. Cabal. Que después de eso la llevaron a una variante en los Duques de Hazard. Ah, sí, eso te iba a decir, igualita la dulce. Sí, cabal. Bueno, mucho gusto. Igualmente, póngame ahí algo de Todd Rundgren. Va, ahí vamos a... Y hacer Hello is Me o I Saw the Light. Esa quizás mejor. Vaya pues, cómo no. Un abrazo. Igualmente, están ustedes en sintonía de su programa dominical, el que limpia las neuronas, 1900 ayer. Volveremos en un instante a esa versión cover de una de las canciones más lindas de Chicago, hecha en Rusia. Mientras tanto, ahora tenemos otro caso resuelto por la araña. Lo que oyen ustedes es a la Sinfónica de JB. Habíamos prometido traer el motocross y aquí está. ¡Motocross! Todos aquellos que vivían por la calle del motocross, allá, sí, por la Miralvalle, y simple y sencillamente al final de esa calle había una pista del motocross, por eso así llamaba. Ahí creo que está la Corporación de Contadores, allá por el Pollo Real, una cuadra abajo, por donde está... Hay un súper en la esquina, y luego uno subía y llegaba a la calle del motocross. Canción dedicada al motocross que también se llevaba a cabo en Camino a la Libertad. No recuerdo exactamente dónde, posteriormente fue allá por Vía del Mar. Hola. Hola, Sergio, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Usted qué tal? Bien, por aquí, miren, no es la Sociedad de Contadores, sino que es el CEPE. Ah, y eso es, pero tiene que ver con los contadores, ¿no? Es de la Sociedad de Empleados, no sé qué, de El Salvador, ¿eh? Ah, Sociedad de Empleados. Con piscina, gimnasio y todo. CEPE se llama, ¿verdad? Sí, CEPE, está al final de la motocross. Cabal, cabal. ¿Cómo se llama esa calle? A saber. Esa calle es la calle motocross. ¿Todavía le quedó? Sí, esa es, así se llama. Que es pegadito a la Miralvalle, ¿no? Exacto, sí, subiendo la que viene de la Satélite. Cabal, ¿y es todavía esa parte de la colonia Miralvalle o no? ¿O es otra colonia? Ahí se me Bueno, de todas maneras, muchas gracias. Ok, bueno. Vaya pues. Vaya, ya ven, pues, estamos estimulando neuronas en este día en el que no hay domingo sin pupusas, ni sin 1900 ayer. ¡Ey, espérate! ¿Qué es eso? No, esta no era la que yo quería. Yo la que quería era esta. Different. nunca, nunca, nunca lo sabrás, el grupo High Gloss, sonando aquí en 1900 ayer. Buenos días a todo el mundo. Y hace unos momentos estábamos acordándonos de los héroes y los superhéroes, y Kal-El y Jor-El y Superman, y entonces me tuve que acordar de una muchacha que era de origen puertorriqueño. Celi B. Superman, uno de los héroes de Paquines. Ajá. Los cuales en el diccionario se les llama pasquines. Pero, ¿por qué en El Salvador se le llaman paquines? ¿Será que nos comimos la S? No. La historia la tengo aquí y de muy buena fuente. Muy buenos días, mi querido doctor, nuevamente. ¿Qué tal está usted? Buenos días, Sergio. Aquí los amigos de la araña investigando. Resulta que una de las primeras publicaciones de historietas que vino a El Salvador tenía como nombre Paquín. Y el Paquín era de Paco, Paquito, Paquín. Era un niño peloncito que andaba en pantalones cortos. Pero lo curioso es que él no era el principal de las historietas, él era como el que daba el nombre. Pero en las historietas ponían de todo, que detectives, que el asunto de aventuras en la selva y todo eso. Y yo lo sé porque mis abuelos maternos eran los que lo traían. Ellos fueron los que traían allá a su escritor en Ciudad Delgado, y a Delgado en aquella época, ajá, en los 40, ellos traían el Paquín, traían las vanidades, ¿cuál era la otra? La quena. Bohemia. Y Bohemia, sí, exacto. Entonces, por eso se les llamó Paquín. Ah. No menos que en los 80 se repitió con Memín. Sí, Memín, el morenito. Sí, entonces después ya los de la época iban a comprar alguna historieta y decían, denme un Memín de Batman. Deme un Memín de Batman. Sí, sí, sí, así. Porque es. Ya el Memín quedó como sinónimo de historieta. Así es. Así como, mire, deme un Kleenex, pero aunque sea de otra marca, o deme una Gillette, aunque sea chic. Exacto, lo mismo fue lo que pasó. Y al hablar de los paquines hay que hablar de fantomas también. ¡Ah, es cierto! Ese era el ladrón de los guantes de seda, así se llamaba, ¿no? Sí, así es, y usaba una máscara blanca también. Sí, y era un ladrón muy fino. Sí, sí. Es cierto. Fantomas. Sí, era de origen francés. Y su radionovela. Ah, también sí, porque en esa época había radionovelas simpáticas. Me acuerdo que estaba El Ojo de Águila, que era Ojo de Águila, un ¿cómo se llama?, científico que estaba en la cima de una montaña, y creo que su, ¿cómo se llama?, su ayudante se llamaba Sammy, y eso era algo que era usado como, ¿qué te diría?, como un elemento de penetración, porque el tal Ojo de Águila representaba a los Estados Unidos, y esas novelas eran transmitidas en las radios porque se las regalaba la USIS, United States Information Service, el Servicio de Información de los Estados Unidos, y tenían lujo porque el Ojo de Águila era Montalbán, una de las voces más cotizadas en el mundo. Sí. Él era el hermano feo de aquel que salía en el avión, jefe, el avión, en la Isla de la Fantasía. Ah, ese era Ricardo Montalbán. No, ese era Ricardo, correcto. Y el que hacía las voces era Carlos, que él durante muchísimos años fue la voz oficial de Marlboro. Ah, qué interesante. Ahora creo entender que esta novela que estás mencionando pudo haber servido de inspiración a Albertico para parodiarla. Correcto. En Limpiados Tutuy. Correcto, así es. Limpiados Tutuy vivía en Tío Zamblandia. Ajá. Y su ayudante se llamaba Zambi. Sí, era la burla de Sammy. Sí, sí, sí. Bueno, además hay que recordar a Calimán. Ah, ¿y dónde dejas a Sandokán, el tigre de la Malasia? Pero es que Calimán tenía también su radionovela. Sí, Sandokán también. Era, creo que era, había en esa época la ISU y la Circuito que tenían su especialización en novelas y formaron cuadros nacionales, entre los cuales estuvo en uno de esos cuadros tomó parte la doctora Castillo, recientemente fallecida, que fue la primer mujer que presidió la asamblea. Sí. Ella formó parte de estos cuadros de novelas que existían. Y era divertido porque había un locutor que era el encargado de hacer los comerciales, y el locutor de los comerciales tenía que ir todos los días porque los comerciales no se podían grabar en esa época. Es decir, conocía la novela entonces. Sí, tenía que estar, era parte del elenco. Había algo curioso con la novela, la radionovela de Calimán. Ajá. Cuando daban el reparto, fulanito de tal, como fulano de tal, en la voz de fulano, y la voz de Calimán, el propio Calimán. Esa nunca la vi, no vivía como todavía. No, me impresionaba que cómo hacían para que viniera desde el África Calimán a ver las novelas. Sí, era la época llamada de oro de la radio, y recuerdo también los sábados o los domingos en la mañana. Yo en esa época vivía en Guatemala, y entonces en una radio, creo que era la Radio Nacional, estaba el radioteatro infantil, y entonces todos los domingos había un cuento, El Príncipe Feliz, todos esos, y también hubo una novela de los Apeninos a los Andes. Ah, sí. Era la historia de un muchacho que venía de Italia, y por eso eran los Apeninos, e iba a los Andes, e iba a la Argentina porque andaba buscando a la mamá. Y él, yo no sé cómo hacía, pero viajaba de choto. Es que ya tenía tarjeta de crédito, pero no lo contaron. Sí, cabal, no nos habían contado todavía. Bueno, doctor, gracias por contarnos por qué se llama Paquín. Por el personaje Paquito, ¿verdad? Así es. Vaya pues, gracias. Dios. Y un saludo grandote, inmenso, a Rafa Alfaro, porque está de cumpleaños. Rafa, OVNI, ahí va, para celebrarlo en el Reino de la Rosa. El Reino de la Rosa, con un saludo sumamente especial para su autor, Rafa Alfaro, que se encuentra cumpliendo años. Happy birthday to you. A propósito de cumpleañeros, también quiero enviarle un saludito a Abelardo. Abelardo Díaz Flores también está de manteles largos. Y Keri Fuentes me está escribiendo porque me dice: están esperando el saludo para grabarlo y enviarlo a los compañeros que están en el extranjero. Vaya, ¿cuál es el saludo que están esperando? Pues Keri Fuentes quiere que enviemos un abrazo grandote, grandote, nuevamente a todos los agrícolas de los 80 de Usulután, porque hoy, que es el día, han decidido que van a hacer una su fiesta y la van a seguir celebrando. Y el 29 de octubre, estos agrícolas de los 80 de Usulután la van a tener grande, 29 de octubre. Entonces, espero que lo hayan grabado y así hagan circularlo por las redes esta especial invitación. Sergio, ¿qué pasó? Te montaste en la canción. ¡Déjala! Dile cómo saber qué señal debe buscar. Y si vuelve, dile cómo saber dónde se puede encontrar. Cierran sus ojos, ella no siente, ya no responde. Su vida guarda un secreto que ya no esconde. Quiere volver del más allá como otra gente. Como una de las canciones insignia del grupo OVNI, celebrando el cumpleaños de su líder, el señor Rafa Alfaro. Bueno, hoy es domingo y en muchos lugares el domingo era el día en que se leían los muñequitos que salían en el periódico, que eran la sucursal de los Paquines. Hemos estado hablando un poco de los Paquines y alguien desde Sonsonate me llama para contarme cómo hacía para que la colección subiera o para leer más. ¿Aló? ¿Aló? ¿En serio? Sí. ¿Qué tal? ¿Me crees? ¿Aló? Aquí estoy. Sí, que yo me creé en Sonsonate. Ajá. Años 60. Entonces todos los domingos íbamos a cambiar los Paquines al Pinajar, a Cinerrillo y a Sotimán. Ahí había tres cines, ¿no? Tres cines, sí. Y entonces se ponían en la puerta del cine con el montón de Paquines para ver con quién los cambiaban. No, y entonces nosotros los compramos, y es más bien, bien pago. Es que estaba yendo de Arche, yo tuve todo de Arche. Ajá. Y entonces ahí un Paquín que tenía una foto se llama Turoc, y era de piedra. ¿Cómo se? ¿Turoc? Sí, Turoc. ¿Recuerdas? Sí, me acuerdo de Turoc. Así como también... Ah, aparte se metían en una cosa de tiempo, prehistórica. Sí, también me acuerdo de otro que se llamaba Chanoc. Chanoc, era mexicano. Sí, cabal, era una especie de Tarzán mexicano, sí. Era mexicano y que lo sacó en el cine de Castilla, fue el actor en el cine mexicano, de Castilla. ¿Quién fue el actor? ¿No fue Jorge Rivero? No, Andrés García fue. Ah, Andrés García, que ahora pobrecito estaba enfermo, leyendo que estaba enfermo. Sí, cabal. Era un pícaro, él fue el que se inventó lo de la bombita. Bueno, pero hablemos de Paquines. Entonces los Paquines valían 10 centavos de Colón. Ajá. Y eran hechos en México. Ah, es cierto, de la editorial Novarro. Novarro. Yo tengo una todas las portadas que las conseguí hacer chivo. La portada era la Novarro mexicana y la otra cuando lo aquel doctor Benjamín Pinguín era otra editorial. Ajá. Y el sello de la editorial Novarro venía en la portada en la parte superior izquierda, creo yo, ¿verdad? No, es él. Ajá. Y junto con Benjamín salió la bruja Hermelinda. ¿Sí? La bruja Hermelinda, que le daba de nalgadas a Memín Pingüín, que después el Memín sirvió como símbolo de un expresidente de la República. Así va. Sí, porque decían que se parecía a Memín. Por mérito. No sé por qué. A mí que me registren, yo solo pasando iba. ¿Te parecía, va? Sí. Es verdad, Dios. Lindas épocas, ¿no? Yo compraba los Paquines del Llanero Solitario, porque como era, no tenía mucho dinero, yo quería ser así vaquero y toda la cosa, entonces con unas tijeras recortaba el antifaz que aparecía en la portada, sí. ¿En la portada? Sí, y le hacía dos hoyitos con una, ¿cómo se llama? Aguja. Y le ponía un poco de pitía delgada de la que usaban para poner los botones, y ya era yo el llanero solitario con mi antifaz. ¿Y los Paquines del Santo, serio? ¡Ah, también, Santo! Y no solamente Santo, sino los demás luchaderos. Sí, los luchadores tenían aquello de muñequitos que vendían, ¿no? Los muñequitos que eran de plástico, y uno los ponía a pelear. Estaba cambiaban en la farmacia las máscaras del Santo, como tenía Paquines, los voy a cambiar a la farmacia y le daban la máscara del Santo. Ah, cabal, el enmascarado de plata, y la máscara se parecía a la del médico asesino. El médico asesino tenía Oscar Ramírez, no le dejaba pues, Paquines de eso. El huracán Ramírez. Sí, Oscar Ramírez. Paquines eran en los años 80. Sí, y también el cavernario Galindo. Y el carnicero Butcher. No, Butcher, ellos vinieron a pelear aquí a Santa Bárbara, a Arena Metropolitana. Así me cuentan, en la época de Ditempes, ¿no? Ditempes, y Franco vino un sábado. Y de Cali. Olímpico. Y de Cali Valdés. Cali Valdés, también el águila migueleña. Ah, el águila migueleña, es cierto. Se mató con la ruta rusa, ¿no? estaba sí. Un entreno y pues una solo sin querer. Sí. Era la misma época, cuando a uno le gustaban los paquines, le gustaban también la lucha libre. Lo mismo estaba, porque los paquines acaban al luchador Jero, ¿verdad? Sí. A los Santos, a esos, estaba con quien trataron de Ramiro, ¿verdad? Ramírez. Uh-huh. Pero después le dan de Superman, ¿no? Sí, qué bonito. Muchas gracias. Bueno, encantado. Saludos hasta gracias. Sonsonate. Ay, a propósito, como habíamos estado hablando también de los cines, me puso un correo que creo que ya fue de hace días, pero hasta ahora lo leo, y me lo manda Lorena López, que a raíz de las pláticas de los cines, su papá, dice Lorena, mi papá quiere saber si alguien tiene una explicación por la que toda la gente al salir de los cines se cubrían la boca al menos 2 cuadras. La única explicación que yo le hallo a esto, y a ver si alguien puede reforzarla o refutarla, era que dentro del cine uno estaba calientito, y al salir había un cambio de clima. Entonces, supuestamente, la mano en la boca servía para que ya uno fuese adquiriendo la nueva temperatura, la temperatura de allá afuera, y no le diese ninguna enfermedad bronquial. Don't Go Breaking My Heart, del grupo The Dalles, original de Burt Bacharach y de Hal Davis. Saludos hasta Santa Tecla para María O. Castro Ramírez. Bueno, ella cuenta aquí en un inbox los paquines de Susi y Rolando el Rabioso con sus viroloquitos del alma. Ya estimulamos más neuronas. Vea usted. Pegaditas, dos canciones de los 60. Primero, una de Burt Bacharach y Hal David, la de Don't Go Breaking My Heart, No Rompas Mi Corazón, y luego esta del grupo The Dallas, que se llama Hazlo Otra Vez, pero más despacito, que estaba bien rico. Me encanta. Y se me antoja. There's only one thing wrong with the way that you kiss me. Kiss me, yeah. Now your kisses are sweeter than sugar. I'm plenty strong enough. Disculpen porque esa canción me gusta tanto y la oigo tan poco que cada vez que la oigo, pues me dan ganas de repetirla. Espero que les haya gustado y que les haya traído gratos, gratos recuerdos. Hablando de recuerdos, aquí acumulo un montón. Yeah. Un poco de oro, de oro de los Four Seasons. Grandes recuerdos. Eso es Seasons of Gold, se llama. Giria Park, Los Imitadores. Bueno, hablando de gente que nos escucha en el extranjero, Fermín, ya te estamos esperando. Fermín nos está escuchando, nos ha escuchado desde hace muchísimo tiempo en, ¿cómo se llama? Suecia. Sí, ya viene de camino, ya se está viendo claro el camino de hormigas. Volcado tu espíritu al mar, sé que no responderás, sé que tú callarás. Pienso que lejos y cerca de mí puedo tenerte con solo pensar. Sé que no me aguardarás, que no me olvidarás. Tu aliento, no sé si al amanecer volveré a respirar. Mi amor, pronto he de unirme a ti. Mi amor no morirá. Juan Ramón Crespo en la primera voz, haciéndole la segunda, la alta, alta, porque en esa época todavía no había cambiado de voz, Netío Maida. Por eso es que alcanzaba tan alto, tan alto, tan alto. El camino de hormigas, sí. Penas, pues siempre así fue. Pero si quieres triunfar, necesitarás un poco de calor. Y todo mejor será con un amor. Todo parece cambiar. Si tienes tú quien te quiera, si tienes cariño, no importa qué pueda pasar. Sus fuerzas y sin descansar, quien tenga un corazón.

El grupo se llama Hojarasca y la canción es Te Esperaré, algo de lo que nos dejó, de lo que vino en aquella época de España. Bueno, y de España pegamos un brincote, saltamos el charco y nos vamos hasta Canadá. Aquí en Vox FM. En todo, pero todo, todo, todo lo que tú haces, me haces inmensamente feliz. ¡Qué alegre! ¡Wow! Bueno, acá tengo algo que me dice lo siguiente. Bueno, aquí está. Como estábamos hablando de los pasquines, mi amigo Alberto Barrera me pone un mensaje y me dice, porque me habíamos mencionado del paquín de Memín y de la bruja Ermelinda, y mencionamos que así le clavaron a un expresidente. Sin embargo, él me contradice y dice, Memín es el actual vicepresidente, y da el porqué. Porque clandestino usaba el seudónimo Guillermo Rodríguez. Vaya, añade, yo cambiaba paquines los domingos en el cine Balboa de Mexicanos. Ah, y algo que era interesante también. Los lunes recogía trozos de película en los barriles de la basura, los que luego pasaba de arriba abajo y viceversa en medio de una caja de leche Zeteco, que en un lado tenía una lámpara y en el otro un lente para proyectarlos en una pared. Eso sí, era a mitad de los 60. Y solo los paquines favoritos eran los de Superman y el Santo. Y eso de los pedazos de película, recuerdo también que mucha gente las usaba como apuestas. Ponían a apostarse, por ejemplo, en una perinola, que ponga uno, que saque dos, que saque tres, o si no, también a cara o cruz, y se jugaban pedacitos de película de esas que uno iba a recoger a los tachos de basura y que eran los que cortaban los proyectores cuando la película se interrumpía y se quemaba. Así que eran partes de los juguetes de 1900 ayer. You turn me on like nobody else do. You turn me on and turn me around. Ooh. When you're touching me, you show me things I never could see. Making me shout, knocking me out. Baby, I need you.

So darling, don't you feel the love light glowing, growing deep inside? Ain't it hard to hide? I'm here to tell you that I need a taste of your sweet love and my, oh my, come on and get me high. I don't even know a way to begin telling you, but I just can't wait no longer, and now it's up to you. So come on and take me to your heaven, open up your wings, wrap your love around me, I wanna hear the angels sing. Take me to your heaven, never, never land. I've never kissed an angel, but then I've never had the chance. Now, baby, let's make this moment last forever. Hold me tight, don't ever leave my side. I'm getting lazy, but as long as I'm with you, my darling, I don't mind losing track of time. All I ever wanna do is make sweet love to you and never lose this feeling that I know you're feeling too. So come on and take me to your heaven, open up your wings, wrap your love around me, I wanna hear the angels sing. Take me to your heaven, never, never land. I've never kissed an angel, but then I've never had a chance. Now here we are together, and oh, I'm lying here next to you. So come on and take me to your heaven. Open up your heart and let me in. Nacido en los Estados Unidos, murió en Alemania con un gran vozarrón, gran ritmo, pero infortunadamente para él, solo una vez le sonó la flauta. ¡Ey! ¡Qué rápido! Ya estamos en la recta final de este programa, día domingo. Ya se nos fue agosto, ya llega el mes de la patria y ya casi estamos... ¡Qué bárbaro! Este año no nos ha esperado para nada. Ya casi estamos, diría yo, en Navidad. Van a creer. Bueno, gracias por acordarse de esta canción que me dijeron solo yo la pongo o la tengo. Don't say it's a beautiful day when it's a rainy day. Don't say there are stars in the skies when you see butterflies. And don't say that you love me if you don't know what you mean. You know I'd rather live in hope and hang on to a dream. Hang on. Don't say that the trees are green when they're bare today. Don't say that you want me to stay when that was yesterday. And don't say that you love me if you don't know what you mean. You know I'd rather live in hope than hang on to a dream. Hang on to a dream. Don't say that the sea's all blue when it's gray today. Don't say that the sun's up high when there's a stormy sky. And don't say that you love me if you don't know what you mean. Oh, you know I'd rather live in hope than hang on to a dream. And don't say that you love me if you don't know what you mean. Oh, you know I'd rather live in hope than hang on to a dream. Don't say it's a beautiful day when it's a rainy day. Don't say it's a beautiful day. El tipo se llama Stephen Jameson. La canción Don't Say, no me mientas, para nada. One, two. Lleva los deportes en la palma de la mano. ¡Ey! Eso no era lo que yo quería. Tranquilo. Me pusieron un jingle que nunca usé, hecho por el grupo Red para Sergio a las 9. Está muy, muy bueno. Y el que yo quería poner era el versión rapidito de Fama antes de irme a los comerciales. Aquí va. A ver si hoy sí lo agarra. Martes 8 de la noche. Box 9. Gracias a Movistar, elige todo. ¡Ajá! Yo no sé cuántos van a saltar si se acuerdan de un comercial de un cigarro que era tan grande. En aquella época era grande porque era 100, decían. Y entonces le veían a usted llegar a la esquina antes de que usted llegara. Le reconocían por el cigarro que quedaba trabado también cuando se cerraba el elevador. Eran las desventajas de fumar Benson and Hedges 100s. La. muchas ventajas el grupo Los Anillos de Bronce, The Brass Rings, que pegaron muchísimo, muchísimo, muchísimo, más que todo al tema de Lara. Eso fue la gracia que ellos tuvieron. Gracias por estar en sintonía, gracias también por seguir llamando en la medida de lo posible. Aquí va una del 81. Uy, pero qué feo suena. Uy, suena muy, muy, muy, muy mal, como que si fue grabada dentro de un comal de, ¿cómo se llama? De pupusas, y está bien que sean pupusas de domingo, vamos a ver. A ver. Va, hoy sí. De decir las cosas. Total, mandaron al chorizo al hombre y se quedó quejando, y entonces hizo una canción, y entonces además de eso vendió un montón de discos. Eso significa sacarle raja a la desgracia. Bueno, no solamente nos acordamos de Paquines, sino me hablan y me dicen, mira, te acordaste como hablé de los cigarros Marlboro y de la voz de los Marlboro, Carlos Montalbán. Ahora me reclaman que no me acuerdo de otros cigarros que valían 20 centavos la cajetilla, ¿verdad? Sí, y eran chiquitos, sin filtro, se llamaban Embajadores. Ah, sí. Y esos tenían así, eran fuertes, fuertes, casi tan fuertes como los pata de cabra. Porque esos eran otros que se usaban en el campo. Los pata de cabra, que eran hechos de tabaco envuelto en tusa. En papel de China también. Esos eran como papel de China. Ah, sí. Y luego salió la competencia de los embajadores, que era Casino, y que decía Casino, el cigarrito King Size, y de King Size no tenía nada, porque eran chiquitos. Y 20 centavos de Colón. Con una cajetilla fumaban todo el día, si traía 20. Sí, yo en una época trabajaba ahí por la 1080, en el kilómetro 4.5 carretera Los Planes, y entonces los 15 centavos del bus a veces me los gastaba mejor en cigarritos Casino. Y me venía a pie fumando. Ah, así sentía el camino. Sí, así no sentía el camino, fíjate. Ah, bueno, tantas cosas bonitas para recordar. Ajá, y no solo eso, sino también me estabas contando algo muy bonito, que te querían hacer fumador a ti también. No, sucede que como vivíamos en el campo, ¿eh? Y el fuego, la leña, ahí estaba en la brasa, y mi papá me decía, andes, déme este cigarro, pero no lo vayas a chupar. Y yo quería saber qué se sentía, y lo chupaba siempre. Ah, pero bueno, en realidad lo que te decía era que no lo fueras a mojar. Porque darle así un chupete, sí podías, siempre y cuando no lo mojaras, porque si no ya se sentía diferente el sabor de la nicotina. Yo pienso que tenía cuidado, porque a veces no me decía nada. Ah, vaya. Pero, ¿te hiciste fumadora? No, fíjate. Una vez, en una reunión con otros jóvenes, por travesura les dije, les voy a hacer el golpe, y me salió, pero no era fumadora. ¿Pero te mareaste? No, fíjate que no. Sí, fue chiripa. De plano. Bueno, muchas gracias por compartir una vez más tus recuerdos, ¿oíste? Bueno, nos oímos el próximo domingo. Espero que sí. Chao. I see the look of in your eyes. You've been filling me up full of lies. Me. Mujer diabólica, ni te atrevas a jugar esos peligrosos juegos tuyos conmigo. Bueno, no les puedo creer. Oigo unos pasos, pero es demasiado temprano. O sea que no me hago ilusiones, todavía no viene la brújula con su escóbula que me viene a sacar. ¡Aló! ¿Qué pasó, Sergio? Hola, ¿qué tal? No te acordás del tema de Don Jimmy Custer Bunch de los cigarrillos. ¡Ah, sí! Ese era la Blanca Palidez y que era un comercial de Diplomat, ¿no? Que salía hasta el Teatro Nacional. Camila, creo que se llamaba la señora que era la que salía de modelo, y creo que, no me acuerdo si Tom de Granada salía en ese comercial, pero salían en un avión, no, en un helicóptero. En un helicóptero, y él veía que la... En una terraza. Sí, y él veía que la señora se estaba tomando el sol, ¿no? Por ahí así, bronceándose. Y entonces le hacía señales con el reflejo de la tal... cajetilla. ¿Verdad? Sí. Sí, sí, sí me acuerdo. Ah, sí me acuerdo. Era una de las donde se dio a conocer Don Jimmy Custer Bunch. Sí, gracias al tal anuncio ese se hizo famosísimo. Cabal, no sé cómo está tu agenda ahorita, ya faltan 22 para las 12, no sé si te alcanza a ponerle en la agenda Blanca Palidez, ¿no? Vaya, pues está bueno para acordarnos del anuncio ese. Cabal. Gracias. Cuídate, igual. Y hablando de que hay gente que se hace famosa, este chero andaba en la calle de la amargura. Estaba tratando de hacerse famoso. Vamos a ver qué me dicen aquí. ¡Aló! ¡Aló! Buenos días, Sal. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasó? Bien, gracias a Dios. Dos cosas. La primera, ¿cuándo va a volver a salir Éxitos Musicales? ¿O ya no? Ya parece que no, ya no. Ya no va a salir Éxitos Musicales. No, ya no. Okay, Sergio, entonces una sugerencia, ¿crees que también por lo menos a un mes podés ir poniendo una canción nueva de actualidad? Para por lo menos, sé que en 1900 ayer, pues, pero siempre demostrar a las generaciones también actuales que también hay buena música, pues, una sugerencia que tengo, poner una canción al mes. Una canción al mes, creo que podríamos poner, y de hecho lo hacemos. Porque aquí hemos puesto lo último de Adele, hemos puesto lo último de un montón de gente. Okay. Por ejemplo, hay lo que pasa es que me has dejado en el transcurso de este año. Me has dejado. No Woman, el grupo se llama Whitney, tal vez la tenés y la pongas. Pero... Lo que pasa es que has dejado de oír el programa, fíjate. ¿Vale? Lo que pasa es que has dejado de oír el programa. ¿Será? ¿Verdad? Porque tenés días de no llamar. Sí, como alrededor de dos meses, ¿no? Ya viste, entonces por eso no te das cuenta que a veces ponemos canciones de las... incluso si pusimos a la Shakira con la bicicleta. Ok. Vaya, sí, pues. La bicicleta, sí, la digo que es bonita. Pero esa canción que te digo es una balada en inglés. No Woman, se llama, el grupo es Whitney. No Woman. Sí, No Woman. El grupo es Whitney. Whitney, vaya pues. Ok. Gracias por la sugerencia, siempre son bienvenidas. Y decía que había un tipo que quería ser famoso, pero no podía porque nadie le tiraba pelota. Sus discos no sonaban en ningún lado. Y entonces, para la supervivencia, él tuvo que empezar a cantar comercialmente covers. Y entonces le decía, mira, vos podés imitar a... Creedence, sí, yo puedo. Y podés imitar a Cat Stevens, sí, yo puedo. Y podés imitar a Hadley, sí, yo puedo. Entonces todas esas canciones las ponían en un disco y así fue como empezó, no voy a decir quién, a ver si lo reconocen. ¡Ey! Se puso triste el chero y... ¿Con qué razón? No quería que lo identificaran. Vamos a quitarle este pito horroroso que a saber si se equivocaron y era una interferencia que no estaba, a ver, ahí está todavía, que no estaba dedicada para mí, sino para el fiscal, porque como así dicen ahora, entonces, vamos a ver, no, sigue, ya vengo, ya lo voy a componer. Mientras compongo esa interferencia, les voy a poner algo muy lindo. Vámonos a una película. La película era con Geraldine Chaplin, por un lado, y por el otro estaba... Ese mismo, que le hacía de Doctor Zhivago. Estos hicieron un álbum que se llamaba Estamos en las películas, y con puro tema de película, como el anterior, que era el tema de Lara, con Geraldine Chaplin, y ya tenía el nombre, Omar Sharif. Hubo otro, que esto era terrible, porque era de un avión, y el avión lo llevan, y el avión tiene un accidente, y tratan de ver cómo lo reconstruyen. El avión se llamaba... El Fénix. Y eso querían hacer con el Fénix. Renacer como el ave. Thank you. El tema del vuelo del Fénix, conocida también como Senza Fine, porque en la película la cantaba una chera y era una música, era una canción italiana, y ahí cantaba Senza Fine, trairararara. Posteriormente, en años recientes, antes de que terminara el siglo, salió un remake de esta película, que se llamó igualita, era la misma trama, el avión que se caía, la gente que se desesperaba, que no tenían comunicación y que veían cómo salir del apuro reconstruyendo el avión que se llamaba el Fénix. Bueno, hoy ya no tenemos la interferencia, ¿ver? No, ya no tenemos la interferencia. Y ahí va. El que no era famoso y para sobrevivir cantaba cualquier cosa. Have a drink, have a drive, go out and see what you can find. If a dad is rich, take her out for a meal. If a dad is poor, just do as you feel. Speed along the lane, do a ton or a ton of 25. When the sun goes down, you can make it good and lay by. When our great people, when our dirty, when our mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go swimming in the sea. We're always happy, last for living, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee-dee-dee-dee. Da-da-da-da-da, yeah, we're happy. Da-da-da-da-da-da-da-da. She's rich, is she nice, bring your friends and we'll all go into town. Ajá, lo reconocieron. No, aquí está haciendo otra imitación. La imitación de White Plains. Uy, qué bueno. Es interferencia del Estado con ese gran cuenteraile que pegó. Resulta que estuvimos teniendo problemas durante todo el programa con uno de los canales y con eso, santo remedio. Gracias, interferencia. Vengan más temprano, mejor. Ah, pero eso sí, sin allanamiento. Se pueden llevar mis patines con turbo. My baby loves love, my baby loves love, and she's got what it takes, and she knows how to use it. My baby loves love, my baby loves love, and she's got what it takes, and she knows how to use it. I was lonely once in this great big world, just a nowhere man without a girl. Baby loves love. telephone to ring. No more lonely days, my baby's taking care of everything. I'm telling you, people, my baby loves love, my baby loves love, and she's got what it takes, and she knows how to use it. My baby loves love, my baby loves love, and she's got what it takes, and she knows how to use it. She's the only one, makes me feel so good, can't believe my love. So I knock on wood, all my silent fears seem to fly away when she looks at me. As the two say, my baby loves love, my baby loves love, and she's got what it takes, and she knows. A mi nena le encanta el amor, de cuando Elton John era pobre y no le dejaban cantar sus propias canciones, ni modo para poder hacer unas cuantas chirilicas para las chilipucas, pues cantaba lo que le ponían. Y según él, estaba haciendo imitaciones, la imitación de White Plains en esta última. Bueno. De la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Así comienza la historia de Cervantes, sobre el Quijote de la Mancha, que tuvo como inspiración a su Dulcinea. Le cambiamos el ritmo a la mañana con Luis López. Corbata de moño, botín de charol. Las madres suplicaban con anticipación: no vayan a ese baile, pues va a haber rock and roll. Pero vas, vas, barra, vaya, vas. Qué risa me das, vas. Qué loco está ya, vas. Agarra el compás, ya vas, vas, vas. Ya va, barra, vas. Ese era el sonido original, porque posteriormente Esquina Opuesta le dijo: mire, maestro, hagamos un arreglo. Y el Peter Ricardito medio así metiendo. Llegó para la Bichiridora y Elizabeth. Y el el ballet. Bo Barrabás no más te rolas, le dio. Si quiero más, vas, Barrabás, ya vas. Qué risa me das, vas. Qué loco está, ya vas. Agarra el compa, ya vas. Vas, vas, ya va Barrabás. César Donald también, Mangaldi, Ostarolano junto con Juan Ramón. Y como en las alturas no sonaba el bongo, Bolillo y Barrientos se lanzó a la gogo. Dijeron vas, vas Barrabás, ya vas. Qué risa me da, ya vas. Qué loco está, ya vas. Agarre el compa, ya vas. Vas, vas, ya va Barrabás. Original de Chuck Berry en la letra de adaptación que le hizo Luis López. Ya vas Barrabás. Y ya me dieron las 12. Casanova, Casanova, Casanova, Casanova. Me voy, Me voy y me voy de safari. Va a ser un safari salvaje. De domingo, no respondo. Así que si no vengo el próximo domingo, búsquenme ahí con el exfiscal. We'll be right back. a Vox FM? ¿Qué desea ordenar? Sí, buenas. Quisiera el combo número uno. El de una canción, por favor. Ok, con gusto. También tenemos el combo número dos, que es una canción y un saludo. Está bien. El combo número dos. Y me saluda a Lupita que me está escuchando. Se lo podemos agrandar con el saludo a un cumpleañero. Sí, escoge el combo número tres. No. Así está bien. Si nos da el reporte del tráfico, le damos doble saludo, que es el combo número cuatro. Sí, fíjese que hay tráfico aquí en la Jerusalén. Muy bien, el combo que eligió es el número 4. Sí, ese. Ok, le repito su orden, una canción con doble saludo y reporte de tráfico. ¿Pago en efectivo o de tarjeta? En efectivo. Por favor, avance a la siguiente ventanilla. Vox FM, complacemos tu apetito musical. ¿Postre para acompañar? Con más que música me haces vivir. Más que un niño me haces soñar. Y tengo todo en ti. Escucha radio, Vox FM. Bueno, pues, a todos los que están escuchando la 94.5 de la Vox FM, quiero decirles que es una radio bien berraca, pues, ya le dije al Chili que me compre un equipo de sonido para escucharla 24/7, pues. ¡Chili! Marino, ¿para cuándo el favor que le pedí, pues? Ya el marinito también le pedí el favor, así que a quien no esté escuchando la Vox FM, yo aquí lo anoto en la libretita. El Chili y el Marino están monitoreando quién está escuchando la radio, así que escuche 24/7.